es la entidad más elevada que existe en la manifestación de crecimiento de la conciencia evolutiva. Tiene el poder de la divinidad, todo el poder de la divinidad en un estado latente. Y solamente lo puede activar cuando toma la decisión de descender a los planos de la dualidad. La dualidad, porque en la dualidad va a encontrar lo contrario de la unidad. Ella es la unidad, la monada es la unidad. Y al descender va a encontrar algo que es la dualidad. Y la mónada en contacto con la dualidad descubre los aspectos que no son eternos, sino que son perecederos porque son duales. Todos los aspectos que va a conocer son perecederos. Y es la manera de descubrir que la mónada es eterna, porque es eterna pero no lo sabe, porque desconoce lo perecedero. Y al entrar en contacto con lo perecedero, ella descubre que es eterna. Al entrar en contacto con el egoísmo, descubre que es inegoísmo, que ella no tiene egoísmos, pero entonces sabe que es inegoísta. O sea, el proceso es este, ¿no? Y cuando de alguna manera alcanza en el descenso, alcanza la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, que es la del ser humano, entonces se le activa en el ser humano y a la propia mónada el primer aspecto del logos. El primer aspecto del logos, que es conciencia, es lo que hace descender hacia el ser humano. Y el ser humano entonces obtiene conciencia. Porque lo que está por debajo del ser humano es instinto. Y en el ser humano hay una posibilidad de crecimiento, porque la tercera emanación del logos, que es el padre, es la que proporciona al ser humano esa conciencia. Y ahora estamos en este punto. Somos seres humanos con conciencia. Y la hemos obtenido en la ronda en la que ahora nos encontramos. Esa conciencia la hemos obtenido en esta ronda en la que nos encontramos. Y en esta ronda en la que nos encontramos, precisamente, hemos de elevar la conciencia a un plano superior. Y la llegaremos. Por ejemplo, hemos de alcanzar, al terminar esta ronda y entrar en la quinta ronda, en principio tendríamos que habernos encontrado a nosotros mismos, ya en esta ronda. Estamos en la quinta raza raíz de la cuarta ronda. Por lo tanto, nos faltan dos razas raíces para terminar la cuarta ronda. Y cuando terminemos la cuarta ronda, nuestra conciencia habrá pegado un salto enorme y entraremos en la quinta ronda. Y en la quinta ronda tendremos siete niveles a recorrer todavía. O sea que hay todavía un proceso muy largo a recorrer. Hemos hecho la mitad del descenso, claro, pues hay que hacer la mitad del ascenso. Pero aquí el kit de la cuestión es que no nos vamos a hundir más. La mona no va a descender más. La mona cada vez va a estar más despierta y más cerca de sí misma. Y cuando alcancemos la mónada nuevamente, ¿sí?, esa mónada que ha estado peregrinando a través de vehículos y que la volvemos a alcanzar, esa mónada se ha transformado en una hoguera de luz. Irradia luz y poder, porque es un Dios y sabe que es un Dios. Y sabe que tiene conciencia universal. Aquí estaba apagada. Y cuando volvemos otra vez a la misma altura, que es la misma, ahí está totalmente iluminada, porque lo ha ganado todo a través de la conciencia y ha vuelto a ascender, y entonces es sabia, pura, es enorme, es una de una belleza, bueno, yo no lo puedo decir porque no lo he visto, pero dicen que es de una belleza extraordinaria. Vuelve al origen mejorando, pero muchísimo. Uy, ha despertado. Vamos. Era aquello de donde ella. Sí. Lo que estaba latente, ya está todo activo. Cuando llegas a la mónada, todo lo aquello que estaba latente está todo activo. Claro. Es una manera de explicarlo porque no tenemos otra manera de explicarlo. Ya de esta manera en que lo explicamos, bueno, ya nos parece algo enorme. Pero eso que estamos explicando ahora de esta manera es muy pobre en cuanto a la realidad. No podemos hablar de la realidad porque no la conocemos ni la podemos ver, esta realidad. Pero dicen los grandes seres que es una maravilla. Es una maravilla. Pero eso para cada uno de nosotros. Y lo más hermoso de esto, que como ha vuelto ya a ser una conciencia universal, es una hoguera, si ya es una hoguera, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace la hoguera? Echa chispas. Hay hijos de la propia mónada que van a manifestarse en un nuevo manvántara, ¿veis? El proceso. Nos hemos convertido en un dios, depende de la línea que tomamos, vamos a crear nuevas chispas, nuevas mónadas, que a su debido tiempo, pues harán lo que nosotros estamos haciendo. Y eso en cada uno de nosotros. Pero lo más hermoso de todo esto, Luis, es que, a pesar de haber entrado en la unidad de que es la vida una, mantendremos internamente nuestra propia individualidad. Es decir, es difícil imaginarnos un océano que son millones de gotitas que forman el gran océano y que una de esas gotitas somos nosotros y lo sabemos. O un desierto que hay millones y millones de granos de arena. Uno de estos granos de arena somos cada uno de nosotros, y cuando llegamos a este punto lo sabemos. Y sabemos que sin ese grano de arena el desierto no es completo. Por eso todo tiene que volver otra vez a la fuente. Pero sabios y al mismo tiempo irradiando luz por todos los lados, de dentro hacia afuera. Ese gran poder, más que una luz. Figuraros, yo a veces pongo el ejemplo, si aquí en el techo se hicieran múltiples agujeros y pusiéramos una luz potente dentro del techo, cada uno de estos agujeros haría un redondel en el suelo. Habría una lucecita que vendría del agujerito y vendría aquí, y una persona diría: ¡uff, fíjate cuántas luces hay! Hay infinidad de luces aquí en el suelo. Pero en realidad no hay infinidad de luces, solamente hay una luz, cuyos rayos de luz están, a través del agujerito, están marcando todo un bosque de luces, ¿no? Pero solamente hay una luz. En el ocultismo es lo mismo, solamente hay una luz, solamente hay una realidad, una vida. Y todo lo demás son reflejos de esta vida, rayos de esta vida, que van a hacer, pues, su proceso, su crecimiento. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengáis una buena Semana Santa. Igualmente.